comienza Kumé Monguem. La intención de este programa es volver a la esencia de nuestro ser, conectarnos con el aquí y ahora y abrazar nuestras raíces. Mis rasgos cuentan historias, historias cuentan mis rasgos, de barro, fuegos y lunas que el universo ha sembrado. Camino que he recorrido desde las alas del cóndor, montañas me cobijaron, alto brazos hacia el cosmos. Ojos, estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido, siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Volviendo, abrazada a la semilla de esta vida que palpita, girando en el engranaje de una rueda sin manija. En la mirada de un niño, el sol me cuenta su viaje, de tiempos donde no hay tiempo, ni hermanos con equipaje. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido, siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Buenos días, Punta Indio, ¿cómo están? Qué día hermoso, ¿no? Así con el solcito que nos abriga. De hecho, en este momento me saqué el pullover. Y ayer, bueno, estaba un poco así también y después se quiso venir el frío porque, bueno, es lo que debe ser, ¿no? Ya tenemos que empezar a recibir los primeros fríos. En continuidad y aquí con esta humedad que te cala los huesos, pero hermosa, no deja de hacer hermoso este lugar. Se siente como que estamos dentro del río prácticamente, así lo siento yo, y ahí está sonando el calfucutral acompañándonos y abrigándonos también para poner tal vez la pava, tomarse unos buenos mates y compartir con nosotros este mundo que venimos preparando, que venimos cocinando durante la semana y que tiene ganas de hacerse probar ahora. Y les cuento que estamos aquí todavía con las semillas en la puerta de la radio. Para quien se quiera acercar, recordamos que esto sería en forma cuidada. Vamos a estar recibiendo de a una persona por vez, con el barbijo. También es importante que sepan que si traen semillas para compartir o las semillas que se lleven, las vamos a dejar en reposo 24 horas en casa sin manipular. Así al día siguiente recién, ya limpias de cualquier bichito que se le pueda haber pegado, las podemos utilizar. Así que continuamos entonces con la caja de semillas. Y les sigo contando que estoy muy, muy contenta porque hoy vamos a tener unas entrevistadas muy hermosas, mujeres fuertes y de un recorrido

hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Mari Mari, también Isabel, ¿me escuchás? Hola. Hola. Hola. Sí, sí, te escucho perfecto. Sí, Mari Mari, también. Sí, yo te escucho. Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, sí. Pasa que por ahí se corta un poquito. Yo también, ¿eh? Bueno, vamos viendo entonces, ¿sí? Bueno, sí, sí. Estoy hablando con María Isabel Araujo. Yo te presenté como Lonco Mapuche, allá en una comunidad en Trenquelauquen, pero me gustaría que ampliemos. Bueno. Porque sé que no estás ahora en Trenquelauquen, sé que estás teniendo otro Bien. Rol también, y me gustaría que cuentes sobre este rol que estás teniendo de coordinadora del área y el programa de salud de pueblos indígenas en la provincia. ¿Te parece? Bien, sí, sí. Que empecemos por ahí. Igual, sí. Sí, después igual hablamos, sigo siendo Lonco de mi comunidad. Por supuesto, y me encantaría también que nos compartieras acerca de lo que han trabajado con la comunidad. Bien, buenísimo. Bien. Sí, sí. Bueno, entonces, justo hoy me contabas que están trabajando ahí en territorio, entonces. Sí, hoy hacemos el cierre en el barrio Malvinas, donde relevamos 65 manzanas y hay 4 comunidades COM. Bien, y me contabas que está muy difícil ahora la situación con el tema de los recursos ustedes sí. Están trabajando con salud ahí en territorio, ¿verdad? Sí, sí, digamos, el operativo es general, digamos, la salita del barrio con el programa de salud indígena por las comunidades y además, bueno, los movimientos sociales que contienen el barrio y que, bueno, y los vecinos, ¿no? Claro. Y la región 11, bueno, que estuvo, pero cuando se está en el territorio no se está tanto, digamos. Y la Cruz Roja, que es una participación importantísima, la Facultad de Medicina también. Claro, entonces esto exactamente decías, ¿qué barrio es? El barrio Malvinas. El barrio Malvinas, donde... Ah, bien, bien. Donde ahí está la comunidad QOM. Hay 4 comunidades del pueblo QOM. Ah, bien, bien, bien. Y está y de parte de la dependencia de donde vos pertenecés, ¿de qué manera se acercan, digamos, cuál es la función, estar ahí, acompañar y acercar recursos, cuál es la función? En realidad, bueno, esto fue a partir de un caso que hubo de COVID, de un hombre que asistió a un comedor y que ese comedor es parte de una de las comunidades. Y bueno, a partir de ahí ellos reclamaron al municipio, ponerle desde el día lunes, el municipio no dio respuestas y yo me entero de esto por una compañera de militancia el miércoles a la noche. El jueves armamos con mi directora y demás el operativo para el viernes con Región Sanitaria 11 y el viernes arrancamos con el, digamos, haciendo el operativo en ese sector donde estaba el caso. Y el municipio, bueno, no le quedó otro remedio que sumarse. Claro. Pero, bueno, menos mal, ¿no? Pero sí, habrá costado ahí. Sí, tal vez. Sí, fueron solamente para eso y después ya no fueron más. Después los vecinos decidieron organizar el operativo en todo el barrio para poder hacerlo, porque, bueno, obviamente quedaron preocupados, están atravesados por la angustia y ver que relevamos solamente la parte donde estuvo el caso. Los demás se sentían mal, digamos, ¿no? Porque, y bueno, entonces definimos entre todos unirnos y desde el Ministerio de Salud, con mi área, bueno, obviamente porque hay 4 comunidades en el barrio, uh-huh. Y bueno, interactuamos entre todos y con lo que pudimos, con los aportes de mi área, digamos, con respecto a productos así de protección y demás, bueno, esos termómetros que vienen ahora que son como pistolas para poder tomar la fiebre, porque en realidad el operativo es tomar la fiebre y el olfato, digamos, para detectar. No era de hisopados, digamos, ¿viste? Claro, sí, sí. También, y ustedes están en este momento con los hermanos QOM, pero ¿tienen ahí un censo de territorio con el resto, con otras comunidades, otras naciones? ¿Ya está realizado? Sí, en realidad el área es de todos los pueblos indígenas que hoy habitan el territorio bonaerense. Al principio que asumí el rol, digamos, fue para poder iniciar ese relevamiento en todos los pueblos. Bueno, atravesados por esta pandemia fue hacer lo que podamos con respecto a relevamiento, comunicarnos en los casos que digamos que eran urgentes y atender en la medida de lo posible todo lo que se va dando día a día, digamos. Esto es un día a día, ¿viste? Por el tema de la pandemia. Y, claro. Y bueno, o sea, el relevamiento todavía no está concluido, digamos. Claro. Lamien, tengo una pregunta, porque nosotros veníamos hablando con una Lamien de Chile que tiene el rol de asesora intercultural. Y lo que hace ella es mediar entre la medicina alopática y la medicina indígena. Sí. Yo te pregunto esto para saber si hay alguna posibilidad de incorporar, perdón, Sí, sí. Si hay alguna posibilidad de incorporar la medicina indígena también en estos casos, si entre los hermanos por ahí tienen sus formas de sanarse también, o en este momento o no están practicando su medicina. Sí, por supuesto que digamos el programa apunta a la medicina de los pueblos, ¿no? Que es el origen nuestro de sanarnos y de tener costumbres con el lahuén, ¿no? Con la medicina natural, poder curarnos. Encontrándonos en esta pandemia, no estamos tanto localizando esa situación, sino que también los hermanos están viendo, dentro de todas las herramientas que hay, tratar de sostener esta situación, que es bastante compleja, porque también se atraviesa lo económico, lo social, la falta de agua, los insumos de limpieza y desinfección. O sea, es como, digamos, en otras circunstancias que hubiéramos tomado el programa, hubiéramos trabajado de otra manera, hubiéramos iniciado el trabajo, porque dentro del programa hay una mesa técnica en salud, que, bueno, la referencian hermanos de diferentes pueblos que son elegidos por sus comunidades. Uh-huh. Pero bueno, hoy nos tocó abordar esto de esta manera, desde, claro, la inmediatez y, claro, la urgencia. Desde la urgencia. Pero eso, claro, es obvio que se apunta a la medicina nuestra, ¿no? Intercultural sería en este caso. Claro. También viendo que en algunos casos es necesaria la otra medicina tradicional, digamos, ¿no? Claro. Bueno, hermana, yo quiero seguir preguntándote, pero ahora me gusta, porque de esto hay muchísimo para hablar, ¿no es cierto? Y seguramente si te sumás, me encantaría que tuviéramos otras entrevistas. Así también vas contando sobre los avances, las posibilidades, ¿no? De lo que va sucediendo y cómo están los hermanos y las hermanas. Pero por ahí se puede organizarnos para hacer como un micro de salud cada tanto, si te parece. Absolutamente, sería hermoso, me encantaría. Hermoso y necesario también, ¿no? Porque sí, la idea es que totalmente estemos conectados, que yo siempre digo que siento que ya la red está, ¿no? Que hay una red, hay un tejido, y nosotros sabemos cuál es nuestro rol, ¿no es cierto? Entonces, sí, tal cual. Bueno. Por eso, seguir conectadas y hermanades, hermanados, hermanadas, y bueno, para lograr fortalecer la medicina también indígena, pero a la vez esto de abrirnos, ¿no? a la medicina alopática, o sea, es necesario en la urgencia también integrar, ¿no? Sin excesos. Sí, totalmente de acuerdo. La Miencita, a mí me encantaría que cuentes tu procedencia y el trabajo que han realizado con la comunidad, ¿sí? De Trenquelauquen, porque bueno, es muy importante. Sí. Bueno. Entonces, ¿vos naciste en Trenquelauquen? Sí, yo, bueno, mi comunidad de origen es en Trenquelauquen. Nací ahí y, bueno, pertenezco a la comunidad Cacique Pincén. Ahí, bueno, hemos hecho un trabajo de reconstruirnos, ¿no? Y de construirnos con el otro también, porque, bueno, es un proceso que nos ha tocado vivir en una provincia de Buenos Aires, hoy una provincia de Buenos Aires desmembrada por una campaña en el desierto, ¿no? Sí. Pertenecemos al pueblo Mapuche Tehuelche, pero no es... Es el territorio, ¿no? No es lo mismo el sur que el centro, o que el este o el oeste, ¿no? Porque nos ha tocado un proceso diferente. Claramente. ¿Y vos también viviste en comunidad de pequeña? ¿O fue más urbana la vivencia mapuche? En realidad, digamos, no hay comunidades en la provincia de Buenos Aires que hayan podido vivir en comunidad. Uh-huh. Las comunidades, o sea, se ha metido la ciudad en el campo y ha dividido esa cuestión, ¿no?, de vivir cada uno en su lugar. Algunas de nuestras familias han podido permanecer 4 o 5 familias, en un terreno de Viani 245, que es una casa para nosotros histórica para la comunidad, ya que ahí vivió mi abuela, mi bisabuela. Uh-huh. Pero sí recuerdo el juntarnos, ¿no? El juntarnos con los mayores, con el tío Lorenzo, con mamá, con la familia Mancilla, que es Mancilla, pero que en realidad es Pincén, porque, bueno, antes se usaba mucho asentar a los hijos. El vecino llevaba al hijo tuyo a asentar y le ponía su apellido, ¿no? Un poco uh-huh. Fue eso lo que pasó con la familia Mancilla, los Peñalba. Y nos juntábamos todos. Yo recuerdo que yo era chica y recuerdo que, bueno, estaba siempre ahí, ¿no? Prestando mucha atención con lo que venía sucediendo. Y yo creo que, bueno, fue un camino marcado el mío, ¿no? En mi caso. Escuchando el chaún de los ancianos. Sí, sí, porque yo recuerdo que estábamos ahí, bueno, el tío Lorenzo viajaba mucho porque él se dedicó a tratar de que se aprueben las leyes que reconozcan los derechos de los pueblos. Se juntaba con otros hermanos, ellos decían, sin los cuatro indios locos en Buenos Aires, ¿no? y bueno, y él tuvo eso, ¿no? De ir y venir, y por ahí, bueno, también nos preocupaba, yo digo nos preocupaba porque yo lo siento así y lo sentía de esa manera en ese momento, poder juntarnos y ver, ¿no? Cómo trabajar con la comunidad, cómo rescatar lo que sabíamos que era nuestro origen, uh-huh. Algo como, ¿no? Tomar algo como un vaso que se rompe de vidrio y se hace mil pedazos, sí. Era eso, ¿no? Uh-huh. Yo ahora, teniendo la edad que tengo, ya 47 años, recuerdo que era eso, tratar de juntar las piezas claro. Y recuperar y reconstruir, y bueno, se hizo como se pudo, ¿no? Eso fue en el año 80 y pico, cuando yo tenía 14 años. Es el recuerdo más profundo que tengo, ¿no? Que se estaba ya trabajando ahí en lo local con las leyes y queriendo... Sí, yo recuerdo que viajamos una vez al Congreso cuando se aprobó la 23.302, un micro con la comunidad, que no me olvido más porque me caí en la fuente del Congreso que tenía agua. Nunca había visto algo así. Lamien, ¿podés recordarnos esta ley que nombraste recién, el número? Sí, la 23.302 es la primera ley que, digamos, que reconoce de cierta manera los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Que después le da curso a la, digamos, al origen del INAI, ¿no? Ah, bien, bien. Y bueno, y después, como eso, después viajar con 20 años a la reforma de la Constitución, a Santa Fe, al Paraninfo. Yo fui con mi tío Toto, mi papá en ese momento, el tío Lorenzo y bueno, y un concejal del pueblo que nos llevó, ¿no? Ir y participar también de eso, ¿no? De lo que hoy es el derecho en el artículo 75, inciso 17 de la Carta Magna de la República Argentina. Claro. Qué bien el concejal ahí apoyando también los derechos de locales, ¿no? De la gente local. Y bueno, a mí me... Sí, ¿querías decir algo más al respecto? Sí, sí. Te quería preguntar... ¿Me oí? Hola. Hola. ¿Me escuchás, Lamiencita? Sí, sí, ahí te escucho. Ah, bueno, buenísimo. Sí, perfecto. Quería preguntarte por el proyecto que armaron con la comunidad... el proyecto de la RUCA, de la Gran RUCA, no sé qué nombre tiene, pero me parece la RUCA maravilloso. Casa del Saber y Marcelina Pinsen, que es mi abuela. A ver, ¿podés nombrarlo de nuevo? ¿Podés nombrarlo de nuevo? ¿Cómo se llama la RUCA? El proyecto de la construcción de la RUCA Kimún, que es Casa del Saber, se llama Marcelina Pinsen. Ahí está. Que es el nombre de mi abuela, ¿no? La cual tengo recuerdos puntuales porque, bueno, tengo dos recuerdos muy fuertes de ella, de cuando yo era niña y siempre sufrí muchos problemas de bronquios. Y mi abuela era una de las personas que no visitaba demasiado a sus nietos, o sea, iban a su casa, ¿no? Y yo era muy pequeña y ella se acercó a mi casa en un cumpleaños mío y me trajo una cunita de madera que la hizo ella, muy pequeña, que todavía la tengo. No. Y después en el año 86, que fue cuando ella falleció en noviembre, bueno, antes de eso estuvo el mundial ese año justo, y ella me decía una frase que no me olvido jamás: en la puerta de su casa, les ganamos a los gringos, nena, me decía, les ganamos a los gringos. No. Esa frase me quedó como muy, ¿viste? Entonces, sí, sí. Bueno, ella para mí fue... de no haber tenido, digamos, tanta relación con mi abuela, pero fue, creo que, tan profundo esos momentos que yo la siento muy adentro, ¿no?, a ella. Claro que y, sí. Y bueno, por eso, en su momento cuando comenzábamos deambulando, ¿no?, de acá para allá con el proyecto de tener una escuelita bilingüe, intercultural, poder Bueno, donde nos prestaban nos metíamos, y hasta que, bueno, después el proceso en 2006, me delegan, digamos, de salir al territorio con el tío. Ahí conozco a todos los hermanos que hoy conozco del territorio de la provincia, entre ellos a la Lonco Victorina, a su compañero Juan, y a tantos otros, ¿no? Y ahí los conocí y fui escuchándolos a todos, y fui aprendiendo y después formando mi propio sentir, ¿no? Con respecto a eso. Y ese proceso me enriqueció muchísimo y me fortaleció. Bueno, porque yo en ese momento sufría violencia de género. Y yo siempre digo que mi historia, mi identidad, y ese territorio salvó mi vida. Claro. Así que bueno, ahí comienzo yo a... Y después, bueno, delegan en mí la comunidad, ¿no? Un día me preguntaba, yo digo, tantos años de juntarnos con los mayores, porque hubo como un impas después de ese año 80 y pico hasta el 90, ¿no? Después hubo como un impas de decir, bueno, ¿en qué quedaron esas reuniones? Nos juntábamos como familias, pero como que mucho no se había podido lograr, ¿no? Sí era el deseo de la comunidad, ¿no? Pero, bueno, entonces un día salgo a recorrer las calles de Trenquelauquen y a recorrer y a visitar a mis hermanos, que como yo en ese momento era pequeña, después crecí, ¿no? Los tenía como que volver a recordar y conocer. Claro. Y algunos me abrieron sus puertas. Por ejemplo, Juan Peñalba, él vivió en el campo con una tierra que nos había dado el municipio en comodato por un año y fue desalojado luego, sacado de ese lugar. Y yo decía, si yo en ese momento... Hola, ahí se corta un poquito, pero estamos comunicadas, ¿no? No, a ver. Hola. Ahí estamos, ahí estamos. Bien, bien. Ahí estoy. Bien. Hola. Bueno, estamos hablando con María Isabel Araujo, Lonco, Mapuche, de una comunidad en Trenquelauquen, y en este momento desempeñando el cargo de coordinadora del área y el programa de salud de pueblos indígenas en la provincia de Buenos Aires. Ella está trabajando... Ahí, hola. Ahí estoy, Estaba volviéndote a presentar. Me paré, me moví de lugar. Gracias. Bueno, bien, bien. Vamos, sí, vamos... Bueno. Entonces estabas contando que pudiste reencontrar a la gente, conectarte con la gente del pueblo, sí. Pude reencontrarnos y ahí nos empezamos de nuevo a armar, ¿no? Y ya con otros procesos en nuestras vidas y con digamos otra fortaleza. Y bueno, desde allí comenzamos el camino por el reclamo de tierras para viviendas para la comunidad, de un lugar para poder construir ese centro intercultural o esa Ruca Kimún. Uh-huh. Y bueno, fue un proceso, fue en su momento por ahí, bueno, ¿no? Hacer la elección de las autoridades, que no fue tan una elección, sino que fue quienes nos pusimos al hombro la comunidad, que también éramos cuatro, y que por ahí no fuimos a una votación y fuimos elegidos con otros que se presentaron, porque el proceso en ese momento era de esa manera, ¿no? Pero la intención era poder rescatar y volver a reconstruirnos. Y bueno, estuvimos 6 años detrás de una personería jurídica, que tuvimos también que charlar con los más ancianos, que no creían necesario decirle al Estado quiénes éramos. Mirá. Con un papel. Y sin embargo nosotros los más jóvenes veíamos, como dicen ahora, echa la ley y echa la trampa, ¿no? Sí. Como una estrategia, esa personería jurídica, para, digamos, las necesidades que la comunidad tenía. Sí. Y bueno, tuvimos 6 años hasta que logramos eso y todo se nos cambió, porque ante el Estado tenés un papel que te identifica o que te menciona así legalmente. Sí. Y ahí fue cuando logramos empezar a hablar, digamos, como yo sentía, ¿no? Que estábamos hablando de un Estado a otro Estado, reclamando derechos preexistentes. Nos costó mucho, porque recién hace 4 años que tendremos, a ver, 4, un poquito más, legalmente los terrenos para las viviendas. Una manzana nos han cedido en lo que fue la ampliación urbana de la ciudad, porque la ciudad se amplió. Y yo digo que el proceso este nos llevó porque nada es casual a esperar ese tiempo y esa ampliación urbana para ceder esos terrenos, porque ahí nomás cerquita, manzana por medio, está el terreno donde vamos a construir la Ruca Quimón, que también nos fue cedido a la comunidad, ¿no? Uh-huh. Lo pedimos de manera comunitaria, los terrenos de las viviendas, tanto como el de la Ruca. Claro. Y después, también ahí se halló creo que 2 manzanas más, todo del mismo sector, un sitio arqueológico de 28 fogones. Wow. Y yo creo que nada es casual. Y también tuvimos que trabajar en eso, ¿no? Porque la antropología, la arqueología, no es, era como el enemigo, uh-huh. Porque usurpaban, profanaban. Los claro. aficionados del lugar, que hoy son los amigos de la historia en Trenquelauquen. Claro. O sea, tuvimos todo un proceso. Había un convenio entre el municipio, la Unicentro y la Barría por ese lugar, hasta que la comunidad se entera de esta situación. Nos presentamos en una charla que ellos estaban exponiendo su trabajo. Uh-huh. Yo creo que el historiador de Pincén, que es Juanjo Esteves, en ese momento quería que la MAPU lo trague cuando nos vio aparecer en la reunión. Claro. Porque ya me catalogaba de hacer lío. Con esa vocecita nosotros tan suave, tan dulce. Suave. Sí. Que te agarre, Isabel. Yo te conozco, Landiano. Sí, entramos ahí como corresponde o educados, escuchamos toda la charla y cuando hubo que hablar, hablamos. Claro. Y llegamos a decir, si no había un diálogo con la comunidad, eso no iba a continuar. Que sí creíamos que era por ahí importante la ciencia para saber y reafirmar nuestra preexistencia en el lugar. Así que bueno, uno se levantó, uno de los aficionados, diciendo, ¿y ustedes quiénes son para decir eso? Sí. Entonces me dirigí directamente a la autoridad de la facultad y dije, las personas que ustedes tienen al lado tienen mi número de teléfono, así que si ustedes quieren tener un diálogo, nosotros estamos abiertos a eso. Y así empezamos, ¿no? Un poco plantando nuestra posición, ¿no? Nuestro derecho, y llegamos después a hacer un convenio con la UNICEN y trabajar en conjunto, y ellos respetan las maneras de cómo uno siente o cree que deben ser los estudios, y bueno, hoy estamos rescatando, con el apoyo de ellos, este sitio también donde seguimos poniendo un poco, digamos, cómo son las cosas, ¿no? Porque ellos tienen que entender que no es lo que yo, sino lo que significa para nosotros ese espacio ancestral, espiritual, donde el cultural estuvo en 28 fogones, en donde la familia estuvo ahí, ¿no? Lo que se siente. Claro. Y bueno, el intendente está apoyándonos mucho, ¿no? Uno habla de las políticas, bueno, esta política que hay es de Cambiemos y es la que nos ha respondido, pero el objetivo para nosotros se está cumpliendo, no nos importa de la mano de quien sea o quien nos claro. apoye, ¿no? Bueno. Y el municipio apoya la recuperación de ese estado psicológico, pero también hay que ver de qué manera va a ser. Elegimos el nombre en el encuentro del año pasado con la Lonco Victorina y otros hermanos de la provincia que nos encontramos la Cámara de Diputados un 10 de octubre, uh-huh. y elegimos el nombre del sitio, que es Cutralmapu, que es el espíritu del fuego, wow. Para ponerle a ese sitio, así sí. que ya no era una cuestión de la comunidad Pincén, sino que era una cuestión de nuestro pueblo, y obviamente sentíamos que todos tenían que ser partícipes de eso y defender ese lugar, ¿no? Así que bueno, ya a veces pasan los límites, ¿no? Uno se instala en ese sitio, la comunidad Pincén, pero hay muchas cuestiones que son cuestiones de nuestro pueblo. Claro que sí. Y también la importancia de integrar, ¿no? De integrar con lo que, bueno, por ahí nuestros ancestros o nuestros abuelos, abuelas decían el gringo. pero de pronto por ahí también tenemos que comprender que somos mezcla, ¿no? Y que dentro de nuestro cuerpo, de nuestra cuerpa, hay sangre de diferentes lugares recorriéndonos y pidiendo por que nos integremos, ¿no es cierto? También por eso me parece que también que hayan recibido apoyo de diferentes dependencias. Asimismo como esto... ¿Hola? Bueno, decía, siento que asimismo que esto de atravesar como la planificación de una casa, de una ruca, de atravesar la planificación de una ruca que te atravesó el cuerpo también, más allá de que a los hermanos y hermanas seguramente les haya modificado también su propio cuerpo, porque la ruca, la casa, es la extensión de nuestro cuerpo. Bueno, se nos está cortando la comunicación. Hola, Isa. Ahí te escucho. Sí, vamos a ahí tener te que... escucho porque ya salí sí. A la calle. Ah, bien. Vamos a tener que ir cortando acá, igual. Pero bueno, mucho bueno. Para contar y nos vamos a volver a encontrar, ¿te parece? Sí, por supuesto que sí. Bueno, hoy me encuentro con la actividad de salud, pero creo que es importante también poder contar eso en algún momento. Sí. Y agradezco porque sé que hay que darle el espacio a otras personas que van a participar hoy de la radio. Y bueno, realmente agradecida por el espacio, la mía. Chaltumaya, vos, la miencita. Es muy amplio tu recorrido, de mucha fuerza, de mucho estar en pie, y la verdad que yo admiro ese recorrido muchísimo, profundamente, y sobre todo porque por esa posibilidad también de hacerlo desde el lugar de estar de pie, pero no por eso estar, digamos, generar constantemente como la guerra, ¿no? Sino que también la integración. Y eso me parece fundamental, Damián. Sí, sí, yo creo que sí, porque es una cuestión de la humanidad también, ¿no? Encontrar el equilibrio entre nosotros, entre los que están, fueron o no parte de nuestra historia, pero que hoy están en este territorio, digamos, ¿no? Así que eso es muy importante porque nos fortalece. Encontramos muchos hermanos que nos han apoyado en este proceso. Y creemos importantísimo poder articular y relacionarnos, ¿no? Claro que sí. Bueno, la miel. Entonces, ¿estamos volviéndonos a comunicar en estos días? Un abrazo enorme. Sí, por supuesto, a disposición. Otro para ustedes. Chaltumay, Peucayal. Cuando el viento que acaricia la quena se encuentra entre los cardones, el sol que acaricia entre las piedras camina por la quebrada de Humahuaca. La copa sopla nos cuenta historias de los abuelos, los apus, estos cerros que nos brindan su energía bajo el sol de Tilcara. Estas historias son las historias de mi tierra, las historias de mi pueblo. Buen día para todos. Hoy les traje dos poemas de dos poetas argentinas. El primero se titula Esperanza y lo escribió Ana Gómez, una poeta de Cava. Hay que agarrarse fuerte de una esperanza, con la yema de los dedos, con las falanges, con los tendones, con las cuerdas musicales, con la columna vertebral, con los dorsales. Hay que irse con todo encima de una esperanza, con cada gota de aire, con los pulmones, con arroyos de sudor, con la saliva, con el peso que se apoya en los talones. Hay que ser convencido de una esperanza, con los lunares, con la piel abierta en poros, con cada pliegue que hace una arruga con la sonrisa, con las pupilas, faro prendido de nuestros ojos. Hay que entregarse entero a alguna esperanza, con las costillas, ese tallo de nosotros, buscar un cuenco sobre la tierra que nos contenga y florecer algún rinconcito de lo que somos. El siguiente poema lo escribió mi amiga poeta Lorena Ayelén Arroyo. Guitarra. La que habita en mí tiene mi forma y el mismo aroma a madera, pero fue tallada en vidas anteriores. Largos los cabellos de oro y de plata, conserva sus raíces intactas. Por la mañana el rocío lava su cuerpo y trinos de aves armonizan su esencia. Danza con la lluvia cuando la visita después de la seca, perfuma montañas y pinta paisajes solo con sus ojos, y proyecta la vida por donde transita. Canta con el sol, canta con la luna, entra por mi boca y mi vientre acuna. Les abrazo fuerte, felicidad y cumé monguem.

Nuestro amor te concibió, cagó el torrente, cagó el marea. Amor al alba, tormenta de caballos. Puse mi balde para enjugar tu paso. Las ropas con manchas de voz, de dolor mío. Te llevas mi carne y a nosotros detrás. Debajo de esta lluvia, como la tierra se abre, espero curar los huecos que me dejó tu paso veloz. Nos quedamos atrás y nos quedó viajar juntos. Vas más rápido que yo, tropel, estampa de sonido y sangre. Tropel, torrente de amor, nos vemos en el mar, ya sin bramidos, ya sin dolor, que nos abren dos. Torrente de caballos, hijo, hija mía, nos vemos en el mar, por el ojo de esta muerte, nuestro abrazo será infinito. Recién escuchábamos a La Bomba de Tiempo y Joe Vasconcelos en un tema que se llama Nada Más, donde participa María Bergamaschi, porque ella pertenece a este grupo que tiene un recorrido de varios años, La Bomba de Tiempo. María Bergamaschi, una mujer música empoderada, digo, y con ganas de reunir a las mujeres, de reunir a las mujeres músicas, de juntar fuerza ante todo lo que estamos viviendo, ante tomar parte en este feminismo. Y no solo eso, sino con un gran recorrido a nivel local en la ciudad de La Plata, después vamos a preguntarles, y también en su lugar de procedencia, en Tucumán, donde ha participado de diferentes grupos, como Yerbacana, el trío Cunitas, y también sé que ha participado en la iniciación de la cuerda de candombe La Minga, que justo coincide que es una comparsa donde yo estuve bailando unos años. Así que vamos a escuchar la presentación del Sanar Cantando, porque ella va a participar de nuestro Sanar Cantando. El Sanar Cantando es un proyecto realizado para desmitificar la actividad del canto, reflexionar sobre esta, conocer los procesos que atraviesan el cuerpo y la psiquis, por los que vamos transitando al expresarnos con nuestra voz y poder permitirnos esa posibilidad de compartirnos para liberar aquello que es único e irrepetible en cada ser. Hola María. Hola María. Lore, ¿cómo Hola. Estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Qué hermoso que estés acá. Muy bien, acá. ¿Y vos? Muy bien, que estés acá del otro lado, ¿no? Pero acá con tu voz, yo sí. Vengo diciendo que estamos habitando el territorio, así que me da gusto estar recibiéndote a través de tu voz aquí en esta radio comunitaria. Gracias por tu invitación y bueno, muy contenta de que podamos charlar y compartir ideas juntas, así que muy agradecida. Buenísimo, Mari. La verdad que acá estamos encantadas y aparte te venimos escuchando hoy en el programa y también estos días estuvimos escuchándote y bueno, yo te he escuchado varias veces, ¿no? Y agradecida, sí, agradecida por aquello que tenés para compartir, para transmitir. Y también tengo que contar que has sido profe mía de percusión y de guitarra. En momentos uh-huh. donde estaba como muy dormidita con la música, y tengo que decir que como docente, como maestra, realmente ha sido muy importante para mí. Ha dejado huellas en mi camino, muy amorosamente, que es necesario cuando se inicia, ¿no?, un camino musical. Y bueno, de paso aprovecho para agradecerte públicamente por eso. Ah, qué linda, me hiciste llorar. Ay, llorona, somos lloronas. Llorona. Qué linda. No, sí, muchas gracias, Lore, muchas gracias. La verdad que la docencia, amo tanto la docencia como tocar. Y bueno, me claro parece que es un como un acompañamiento, digamos, que cuando hay, que surge sobre todo cuando hay muy buena empatía entre el alumne y el docente, la docenta, claro. Así que es a mí me ocurre muy a menudo, digamos, de sentir empatía con mis alumnes, y así que sí, es una profesión que yo disfruto mucho, que aprendo mucho y que agradezco también. Entonces me involucro, digamos, con la persona desde un lugar amoroso, eso que decís vos es muy lindo, así desde un lugar del afecto, ¿no? Sí, tal que cual. Para hacer música, para hacer una actividad artística, digamos, creo que para cualquier actividad, pero para desarrollar una actividad artística me parece que es fundamental, como estar relacionado, o sea, relacionarse con el afecto y el conocimiento como que van de la mano, y creo que es muy, muy lindo cuando eso pasa, digamos, es tal muy, cual. Muy productivo también. Tal cual, dejar una semilla, ¿no? Una semilla que queda para toda la vida, sembrar. Así que... Sí, exactamente. Por eso que estamos tan agradecidos, no solo yo, sino yo sé que mucha gente ha recibido en el camino de la docencia y conozco, sé que así ha sido, ¿no? Que nos has dejado una semilla muy bien sembrada, muy, muy bien cuidada. ¿no? Que después cada uno con eso va haciendo, sigue el cuidado, ¿no es cierto? Hasta que salen los frutos. Agradezco muchísimo lo que me estás diciendo. Es que es la verdad. Y con respecto a esto de la docencia, quería entonces preguntarte por la Orquesta Barrial en Movimiento, que me imagino que también sí. Ahí hay un trabajo docente y político, ¿no es cierto? También importante. Sí, un trabajo político bastante comprometido, digamos, porque es la Orquesta Barrial Movimiento, que depende del Movimiento Justicia y Libertad, está cumpliendo 5 años este año, 5 años de vida, y nuestra población, digamos, de alumnos son en un 90% de barrios muy vulnerables, donde las situaciones, digamos, económicas y las situaciones sociales son muy difíciles. Entonces, la música ahí participa como una herramienta de, digamos, de contención, una herramienta de socialización entre los propios chiques, digamos, y sobre todo el tema de la contención es algo muy, muy fuerte, como nuestro potencial, digamos, el núcleo, digamos, del trabajo está ahí. Claro. La música, obviamente, que es como la forma de llevar a cabo, ¿no? ese objetivo. Sí. Pero bueno, estamos muy contentos con todo lo que venimos realizando. Y es una orquesta que tiene una formación completa de todas las cuerdas, todos los vientos. ¡Wow! Menos fagot y oboe. Uh-huh. Y percusión. Bien. Así que tenemos 12, 15 docentes. Yo formo parte también de la comisión de coordinación de la orquesta, junto al director Emiliano Quiñones y a Marisa Fernández. Y bueno, y en este momento estamos atravesados por esta situación de pandemia. Absolutamente de pandemia y absolutamente de desigualdad, ¿no? Que se pone como así. Sí. Es evidente, pero bueno, ahora esto lo termina como de profundizar, digamos, sí. en la mirada, exactamente. Entonces, bueno, nuestras clases en este momento nos está costando bastante. No es la única orquesta que está pasando por una situación así. Claro. Nuestra orquesta pertenece ahora al programa de coros y orquestas de la provincia. Y la gran mayoría de las orquestas está viviendo nuestra situación, que es poder continuar con la continuidad pedagógica, digamos, se nos complica porque muy pocos chiques tienen conectividad. Uh-huh, así que claro, estamos atravesados ahora por una situación muy difícil, digamos. Permanentemente estamos en contacto con ellos y con las familias y Bien. Tenemos nuestra reunión de los sábados por videollamada, pero bueno, lamentablemente no participan la mayoría, no claro. pueden. No tienen conectividad, muchas familias son muy numerosas y cuando hay un celular, ese celular se comparte, la gran mayoría no tiene internet, tampoco pueden salir a la calle como hacían antes por ahí a la puerta de alguien que tenga wifi y claro. agarrar el internet. Uh-huh. Así que bueno, pero estamos, los profes mandamos trabajitos, mandamos videitos, estamos llamándolos por teléfono, haciendo lo que podemos en esta situación, ¿no? Claro. Pero la verdad que es una orquesta que yo digo siempre que es mi lugar en el mundo. Estoy fascinada de trabajar ahí. Ahí soy docente de percusión y hemos realizado un montón de cosas muy lindas. Tenemos una biblioteca, tenemos una juegoteca, tenemos nuestro momento de recreo los sábados, donde desarrollamos un cancionero también, incluimos actividades de teatro, de plástica para los chicos, para los chiques. Así que, en líneas generales, digamos... ¿Completo? Sí, sí, sí. ¡Wow! Completo, sí. Sí, a fondo. Sí, sí, sí. Y tenemos también creamos una asociación de amigues de la Orquesta Barrial en Movimiento, para aquellas personas que quieran colaborar con una mínima cuota, digamos, porque nosotros ofrecemos copa de leche también. Entonces, eso todos los sábados, eso en el momento del recreo, sí. hacemos... Eso decilo, sí. decilo, ¿dónde se puede, para colaborar, ¿A dónde hay que recurrir? Claro, si hay un mail, un algo. Sí. Claro, para colaborar es en Facebook, sí. A través de Facebook hay una página que se llama Asociación de Amigos de la Orquesta Barrial en Movimiento. Bien. Asociación. Vamos a repetirlo, perdón, ¿eh? Asociación, esto sí. Por una cuestión de que el que no escuchó rapidito. Asociación sí, de Amigos. Rápido. Para. De la Orquesta Barrial en Movimiento. Bien. Buenísimo. Entonces, nos comunicamos sí. Ahí. Claro, nosotros entregamos una copa de leche todos los sábados, digamos en épocas sin pandemia, cuando nos podíamos encontrar, y además nosotros tenemos también ese fondo que estamos permanentemente estamos como utilizando, digamos, para eso se creó la asociación, no solamente para la copa de leche, sino también para cubrir una cuerda de un instrumento que se rompa, no sé, material para la profesora de plástica, materiales para todo lo que vayamos necesitando, digamos, que bueno, no tenemos fondo para eso, digamos, la provincia no nos, claro. No nos ofrece un fondo para poder cubrir todos esos gastos, ¿no? Bien. Pero bueno, el año pasado realizamos un viaje a la costa, el 90% de los chicos no conocía el mar. ¡Ay, por ejemplo. Qué hermoso! No, qué experiencia. Fue una experiencia alucinante, alucinante. Hubo un encuentro con una orquesta de Valeria del Mar que nos convocó. Sí. Y tuvimos 2 días de campamento, así que no, fue una experiencia, esas experiencias como de vida que la verdad que emocionan mucho y que te conectan mucho con lo vincular, ¿no? Que es como lo más importante para mí, y es lo más importante, creo que en este momento de pandemia, también como seguir sosteniendo eso, ¿no? Ahí me hace llorar. Así vos que... ¡Wow! ¡Qué emoción! Me hiciste emocionar, ¿no? Porque me imagino, viste, yo también soy docente y la verdad, me imagino a esos niñes, de pronto conociendo por primera vez el mar, por favor. Sí. No, fue una locura de emoción. Y la orquesta está conformada por 40 niñas, 40, 45 niñas aproximadamente, que las edades son desde los 7 años hasta los 18. Bien. Y había chiques de 18 años que no conocían el mar. Wow. Así que para todos fue una experiencia así muy copada, muy muy intensa, digamos, poder realizar el viaje, poder digamos, concretarlo, poder... compartir, porque además de la música, digamos, o gracias a la música quizás, ¿no? Aprendemos todos un montón de cuestiones que tienen que ver con la solidaridad, con el respeto, con el poder escuchar al otro, al otro, claro. Compartir, bueno, un montón de cuestiones que realmente el trabajo de una orquesta brinda esas posibilidades, ¿no? Brinda claramente. Como esa posibilidad de ejercitar, digamos, estas cuestiones que tienen que ver con las actitudes de la vida, ¿no? Claro, que lo tiene el coro también, entonces, ¿no? Que lo tiene el coro también, el coro, exactamente. La murga, sí, claro, son actividades tan necesarias. Y qué hermoso. O sea, creo yo que son las actividades como colectivas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ellos tienen, digamos, todos colaboramos para servir la copa de leche, todos colaboran para guardar sus instrumentos en los estuches, cada vez que hay que subir y bajar las cosas del colectivo, nos organizamos, hacemos una cadena, quién va bajando, quién va, bueno, o sea, nos vamos como organizando, digamos, y semana a semana, y eso va trabajando lentamente y reordenando, digamos, el tema de ser solidario, de esperar el tiempo del otro, de poder colaborar, bueno, claro. Digamos, todas estas cuestiones que tienen que ver como con lo vincular, sí. Y sobre todo en esta orquesta, donde hay necesidades alimenticias muy fuertes y necesidades sociales muy fuertes, el tema de la contención, la música es fundamental, digamos. Para la gran mayoría, la única actividad que tienen en la semana es la orquesta. Claro, tal cual. Así que yo tengo, por ejemplo, un alumno que no quiere salir de su casa, y está todo el día encerrado y lo único que espera es el sábado para ir a la orquesta. Oh, mi amor. Entonces, Claro, nosotros en la semana vamos, los chicos son de Olmos y del Barrio Futuro y de Los Hornos. Ah, te iba a preguntar. En la semana los profes vamos. Claro, en la semana los profes vamos a las sedes y los sábados nos juntamos todos en la sede de Los Hornos. El sábado es nuestro día general, digamos, donde estamos desde las 2:30 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde. Wow. Pero bueno, es un trabajito, a mí me apasiona, claro. Es intenso, pero me apasiona porque también me gusta mucho la docencia, por un poquito por lo que veníamos hablando. Sí, sí, tal cual. Y bueno, y también, o sea, nuestro repertorio es un repertorio popular, así que nos divertimos bastante. Mari, ¿dónde los podemos escuchar? ¿En el mismo Facebook, en YouTube? ¿Se pueden...? Claro, ahí, en el Facebook. Sí. Sí, el canal de YouTube estamos armando ahora para poder subir todos nuestros conciertos. Sí. Pero en Facebook hay una página, que es la página de la orquesta, que es Orquesta Barrial en Movimiento. Bien, perfecto. Ahí cada tanto vamos subiendo nuestros conciertos. El año pasado hicimos más de 15 conciertos. ¡Qué hermoso! Acá en la ciudad en la ciudad de La Plata, en escuelas, porque nuestro trabajo es bastante pedagógico también, entonces sí. También para mostrar, nos llaman de las escuelas, los diferentes profes de música nos llaman para mostrar nuestro trabajo, así que también hemos tocado en las escuelas, hemos tocado el año pasado en el Teatro Metro, acá en la ciudad de La Plata, en diferentes lugares, en la biblioteca del otro lado del árbol, en Parque Saavedra también, en la Estación Provincial. Se han sacado las ganas. Sí, y ahora, ahora se extrañará, me imagino que ahora es muy duro esto. O sea, ante todo lo que estás contando, ¿no es cierto? De pronto esta situación que, en definitiva es para cuidarnos, como que, hay que llevarla a cabo, ¿no? Todos estos cuidados que nos piden, el aislamiento. Pero la verdad es que todo esto que es tan potente, tan importante, para la salud misma también, ¿no es cierto? Exactamente. Es una pena que esté así como tan coartado, ¿no? Y más en estas situaciones donde, como vos decís, no hay acceso a la conectividad, y sino que es poco y no se pueda llevar a cabo como corresponde, ¿no? Paciencia. También quería comentarte que hace una semana o dos conseguimos algunos profes, que el programa nos habilitó, digamos, algunos permisos para poder acercarles los instrumentos. Así bien. Que ese fue un estímulo. Un gran logro. Un lindo estímulo, digamos. Sí. Sí, un lindo estímulo para ellos también, tener el instrumento en casa. Ahora esta semana vamos a evaluar si estos... digamos, si están tocando, ya sabemos que sí, pero ver cómo la van llevando con el instrumento en la casa, pero fue una alegría yo llegar al barrio y con la camioneta llena de los instrumentos y poder, aunque sea ver a las madres y a muy poquitos de ellos, pero estar en contacto de vuelta fue una emoción muy fuerte, digamos. Wow. Porque ya veníamos de muchos días, ¿no? Ya perdí la cuenta hace cuánto que estamos en pandemia, pero sí, más de 80 días seguro, sí, ¿no? Sí, una noventena. Pero una noventena, exactamente. Una noventena. Sí. Bueno, Mari, te quería preguntar también, porque hace muchos años que estás participando de este grupo, que tiene un reconocimiento... y a nivel internacional, por lo que veo también, ¿no? La Bomba de Tiempo. Sí, hace 14 años estamos. Wow, yo me acuerdo cuando iniciaste, justo estaba tomando clases con vos. Sí. 2006. Sí, te quería preguntar porque, le cuento a la audiencia, si no conoce el grupo La Bomba de Tiempo, que es alucinante todo lo que hay para escuchar, en YouTube, habrá otras redes, ¿no es cierto? ¿Habrá algo en Spotify, no es cierto? ¿O en alguna otra? Sí, en Spotify están subidos tenemos 4 discos y ahí están subidos los discos. Bien. También tenemos una página web, digamos, La Bomba de Tiempo, Facebook, Instagram, un canal de YouTube que ahora estamos subiendo clases también. ¡Wow! Tutoriales, digamos. Eso es importantísimo. Sí. Es un gran trabajo. Y la verdad que en estos 14 años, el recorrido que hemos hecho es un recorrido muy, muy interesante, muy importante. Muchos viajes al exterior también, por las provincias, hemos conocido casi todo el país, digamos. Así que se extraña muchísimo el tocar y lo que claro. sucede cuando uno toca, que es esa energía con la gente que está bailando y que esa energía también contagia al músico que está tocando, la música que está tocando. Entonces, ese momento que además nosotros hacemos improvisación, o sea que hacemos sí. música en tiempo real, digamos, sí, sí. y bueno, nuestra cotidianidad, ¿no? Que son todos los lunes en Ciudad Cultural Conex, sí. De 8 a 10, así que las primeras semanas la verdad que fue muy duro como sentir esa ausencia, falta, digamos. Claro. Sí, esa falta, sí. Y además tuvimos la gran desgracia que falleció un compañero, así que ni siquiera pudimos darnos como un abrazo. Ante esa situación. Sí. Pero bueno, hablamos mucho, nos mensajeamos mucho, nos vamos como conteniendo también desde ese lugar, sobre todo las primeras semanas, digamos, cuando pasó el fallecimiento de Sheikh Gay, nuestro compañero senegalés. Así que estuvimos ahí muy, muy, muy en contacto, digamos, pero bueno, con esta virtualidad, ¿no? Pero sí. bueno, lo que te extraña también es ya creo que pasamos de la fase de extrañar a esta nueva fase, digamos, que es la preocupación de cómo va a ser el regreso, cómo va a ser la vuelta, que en realidad nadie lo sabe, creo que desde ninguna área podemos tener mucha seguridad de cómo van a suceder las cosas, pero sobre todo en los eventos masivos, porque La Bomba es un evento masivo, o sea, digamos, más de 2.000 personas todos los lunes, eso ya se sabe que va a estar muy difícil que vuelva a ocurrir. Claro. Nos ocurre a todos los músicos, ¿no? Estamos atravesando... No se sabe si se va a... Sí. Un momento durísimo. Sí. Y esta cosa de la incertidumbre de cómo va a ser, ¿no? Porque a ciencia cierta, por lo que estoy leyendo, no se sabe cómo van a ser los conciertos de ahora en más. No solamente de La Bomba, digo, ¿no? De los músicos en general, o sea, si hay que mantener esta distancia. Claro. Bueno, un montón de cuestiones que se están modificando, que estamos atravesando con un gran cambio que no sabemos hacia dónde va a ser. Entonces, nada, como regulando también un poco esta cuestión de la ansiedad, ¿no? La preocupación. Creo que también ahí tocar o cantar ayuda un montón. Totalmente. Relacionándolo con tu hermoso programa, la música y cantar, sobre todo, sana un montón, acompaña, es muy terapéutico. Y sí. Es muy necesario. No es la misma persona, exactamente. Uno no es la misma persona antes de cantar que después de cantar. Exacto. Cualquier persona puede hacer la prueba y se siente totalmente diferente, digamos, distinta, más liberada, más liviana, ¿no? Así que atravesando todas esas cuestiones. Sí. Justo... Hablaste de esto que tiene que ver con las preguntas del por qué cantas y por qué cantar, que las quiero hacer una pausita para que las pienses un poquito. Igual tiene que ver con mucho de lo que ya hablamos en realidad, ¿no? Por ahí podés hacer una comunión con lo que dijiste, ya está muy, muy respuesto también. No quería dejar pasar, porque por ahí la audiencia no sabe, que también es un grupo donde sos la única mujer, ¿no? Tal vez, capaz que esto te lo hayan dicho en algún otro programa, o lo hayan observado, ¿no es cierto? Porque es sí, un siempre. Poco llamativo. Claro, en un grupo, ¿de cuántos son en total? Y ahora somos 15. 15. Claro, y sos 14, la única. 14. Somos 14 bien, integrantes. Claro. Sí. Y sos la única mujer. Y soy la única mujer. Y hace 14 años que están. Hace 14 años, exactamente. Así que venís ahí conviviendo en esta tarea de hacer música tan hermosa y a la vez que tiene también sus complejidades, ¿no? Porque es también esto del compartir, del aprender, del escuchar, ¿no es cierto? Transitando esto con tantos hombres. Bueno, me gustaría saber cómo has podido. Mi reflexión. No. ¿Qué medicación tomo para sobrevivir? Mi homeópata me prepara unas gotitas especiales. Por favor, pasanos la medicación. Después te paso la receta, Lore. Después le saco una foto a la receta y te la paso. Por favor. No, mira, un poco reflexionando, me gusta mucho que me invites a reflexionar sobre esto. Uh-huh. Y a lo largo de estos 14 años, bueno, yo también hice un recorrido interno, creo que mis compañeros también, pero voy a hablar de mí, digamos, que es lo que mi compromiso conmigo misma, digamos, ¿no? Mi recorrido interno fue bastante importante también. No fue siempre lineal ni siempre parejo en relación y en referencia al patriarcado, al machismo, a cómo estar con ellos, a cuándo hablar, cuándo no hablar, las actitudes, cuándo contestar, cuándo no contestar, cómo me sentía yo al principio, cómo me siento ahora. O sea, todo eso, digamos, yo lo vivo como una evolución. Para mí fue un crecimiento también. Uh-huh. Te podría decir que como mirando así para atrás, desde el principio hasta ahora, lo que veo de mí es como mayor apertura, digamos, y mayor seguridad en mí misma, mayor seguridad en mis palabras, mayor seguridad a la hora de tocar, no. O sea, a la hora de tocar siempre me sentí bien, siempre me sentí tranquila y segura en ese aspecto, pero con la convivencia con tantos hombres, además antes éramos 17, 16 hombres y yo. ¡Wow! No fue fácil. Claro. Sí, no fue fácil, uh-huh, digamos. Encontrar mi lugar de mujer también, dentro de un grupo que son todos hombres, mi lugar de feminidad, mi lugar de quién soy yo, sin tener que mimetizarme o ponerme un traje de hombre, digamos, como para que me reconozcan, para ser respetada, para atravesar un montón de cositas que son muy chiquititas, pero que hacen como a los micro machismos, ¿no? Claro. Que no es fácil, digamos, no es fácil. Al principio creo que yo era como una especie de la Raulito, siempre me acuerdo de esa película, donde hablaba con la misma tecnología de ellos, sin darme cuenta, ¿no? Como tomaba las mismas actitudes. Claro. Masculinas, contestaba de la misma manera, una manera como de sobrevivir. Sí, digamos. Sí, tal o sea, cual. La rolita que le pasa, el rolito tiene que sobrevivir en un ambiente hostil, digamos. Bueno, en este ambiente para mí la hostilidad, entre comillas, porque nunca pasó, por supuesto, nada grave ni nada, nada que uno tenga que andar denunciando, acusando con el dedo. Claro, ¿no? Claro, sí. Las micro cositas, sí, por supuesto, porque el patriarcado está instalado y el machismo está instalado, sí. Y ojo que está instalado en todes, digamos. Sí, en las nosotras, familias. Las mujeres también tenemos nosotras, que... Claro, sí, por supuesto. Sí, también desconstruir eso, bueno, esa es la palabra por ahí, es una desconstrucción que fui haciendo y a la vez de la desconstrucción un mirarme a mí misma también. Y de a poco dejar de ser esa Raulito y empezar a ser yo misma. Y hoy me siento yo misma, digamos. O sea, me siento una mujer tocando en un grupo de hombres. Wow. Con un discurso femenino, con una actitud femenina, con mi forma de ser, que tiene sus cosas también, por supuesto. Pero hoy estoy mucho... me doy cuenta, porque cuando lo miro para atrás, ¿no? Cuando miro... Esta línea, cómo fue evolucionando en mí, digamos, internamente, cómo me sentía yo internamente antes y cómo me siento ahora. Siempre me acuerdo de las primeras reuniones, nosotros tenemos asambleas muy seguido, y las primeras reuniones yo salía con dolor de panza, con dolor de cabeza, me he llegado a descomponer un montón de cosas que la verdad que son muy jodidas, y que yo sé que nos pasa a muchas mujeres, nos pasa eso. Claro. Y tener que atravesarla, la verdad que es duro. Quizás hay muchos hombres también que no se dan cuenta, porque ya te digo, me parece que tenemos naturalizado un montón de actitudes tal cual, ¿no?, que no están buenas, digamos, pero no nos damos cuenta. Claro. Entonces es bueno, es cuestión de todos los días pensar un poquito, reflexionar, esto, ¿no? Compartir una charla, pensar juntes, cómo son las prácticas, digamos, del patriarcado, que están metidas como venitas en todas nuestras prácticas cotidianas, digamos. Sí. Y que mucho tiene que ver con la voz, Mari, ¿no? Perdón. Que mucho tiene que ver con la voz, con esto de poder decir, ¿no? Porque por ahí, este tránsito que hiciste, ¿no? Esta transformación de por ahí, a través de tu voz comportarte o de lo gestual, por ahí entrar en... Que de última es también la tarea ritual y ceremonial que hacen con la música, de pronto, bueno, vos siendo parte... Pero bueno, encontrándote con tantos hombres, como siguiendo un poco los códigos, ¿no? Y bueno, esta transformación que vos decís, por ahí tiene que ver con esto de poder liberar la propia voz femenina, y poder hablar y decir desde ese lugar de la mujer en un grupo de hombres, ¿no? Qué transformación, qué fortaleza. Y salir también de los silencios, o sea, salir del callar, ¿no? Claro, salir del no, bueno, mejor para qué digo esto si total. Exacto, ¿no? Por eso que hablo de la voz. Acostumbrado, ¿no? Exacto. Claro, sí. Nosotros, vos sabés que yo creo que igual, más allá del hecho de estar del feminismo, de hablar de hombres y mujeres, yo creo que es un problema de la humanidad, que nos cuesta conversar. Justo el otro día vi una charla de esas charlas TED, después te la voy a pasar, que es muy interesante, que la verdad que nos cuesta conversar de verdad, nos cuesta dialogar, o sea, defendemos tanto nuestras ideas como si fuera carne propia, ¿no? Sí. Y nos cuesta tanto hablar desde un lugar que escuchar y no sentirnos atacados, y bueno, pero bueno, en síntesis, digamos, lo que me pasó fue como... poder, en estos 14 años mi recorrido es salirme de esta forma de ser como ellos para que me reconozcan o para ser escuchada o para no sentirme diferente, a hacerme cargo que soy diferente, soy una mujer, no soy un hombre. Y bueno, y a partir agradecemos de ahí, agradecemos por eso. También. De a poco, digamos, fui tomando mi lugar y fui poder mencionar un montón de cosas y hablar de un montón de cosas, y si no me escuchaban, volver a decirlas. Me ayudó mucho también en el escenario, en el transcurso, digamos, de la música, que son nuestras 2 horas de tocar, cantar. Yo canto en la bomba. ¡Qué lindo! Por momentos tengo ganas de agarrar. Eso sucede... improvisadamente, digamos, wow. ¿No? Y canto sola o canto con algún compañero, generalmente canto con el Tiki, que es mi amigo, hacemos un dúo, cantamos una vidal, una copla, una cueca, lo que sea, y en esos momentos era yo, o sea, que en esos momentos, y tocando, ya te digo, en el momento de tocar, o sea, yo me subo al escenario, y me pasa ahora, y me pasaba exactamente hace 14 años lo mismo, ¿no? Me subo al escenario y yo hago música, yo ahí no pongo en juicio si soy mujer, hombre, qué soy. Yo estoy ahí haciendo música, digamos. Y eso nunca para mí fue un conflicto. Claro. Desde ese lugar nunca sentí conflicto con ellos tampoco. O sea, desde ese lugar, reitero, siempre estuvo, para mí, cero conflicto, siempre estuvo todo bien, digamos. Nunca sentí diferencias de nada, ni a nada. O sea, totalmente limpio ese espacio, digamos, ¿no? Qué hermoso. Y tocar y cantar. Claro. Pero la verdad que cantar es esto de cuando uno canta, ¿no? Que se escucha su propia voz también, cómo uno se agarra de sus propios sentimientos a la hora de cantar. bueno, es una actividad que también hago ahí en la bomba y que me gusta mucho, me ayuda mucho también. Bueno, la verdad. Viste que yo hablo mucho, Lore. Ay, pero no, todo lo que estás diciendo, hay muchas ganas de escucharlo. Y estoy segura que del otro lado también la audiencia está ahí pegadita a la radio porque es muy rico lo que estás contando. O sea, has contado desde lo que has trabajado o lo que venís trabajando con la Orquesta Barrial en Movimiento, que es un trabajo donde hay que tener mucha fortaleza, donde hay que tener una constancia, un vínculo con los peques, con les peques. Después estás contando esto, que es un lugar donde has hecho una transformación muy importante y es fundamental que nos la compartas, porque tantas mujeres músicas, ¿no?, atravesamos situaciones muy difíciles con compañeros músicos, que no necesariamente hayan sido intencionales, ¿no es cierto?, sino que forman parte de esto que decimos, los micromachismos, las naturalizaciones. Entonces, bueno, fortalecer un poco, recordar que esto sucede, volver a reflexionar sobre el tema es importantísimo. Y de ahí surge, bueno, el grupo en el cual estoy participando un poquito, que de Músiques Argentines. Sí. ¿Querés contar algo? Bueno, pero supongo que nacerá de todo esto también, ¿no? De toda esta transformación, me imagino. El sí. Impulso. ¿Sabés qué, Lore? Me quedé pensando una pequeña cosita que cuando hoy hablábamos de la bomba se me vino a la mente y después se me fue porque se me fue con otras palabras, pero sí. También lo traigo de nuevo porque en esto que decís que es importante que yo mencione esto porque hay muchas mujeres que están pasando quizás por la misma experiencia, estar trabajando con muchos hombres y ser la única mujer o, tal cual. O bueno, cómo manejarnos, ¿no?, en un ambiente tan de hombres, tan masculino. Uh-huh. También hay algo que nos pasa a las mujeres como una autorreflexión o una autoobservación que tenemos que hacer, ¿no? Que nos resulta cómodo. Y tal cual. Nos resulta un poco, digamos, nos resulta, sí, cómoda es la palabra, esto de no ser muy visibilizada, ¿no? Como, bueno, no me escuchan, no, ¿para qué hablar si tal cosa? En un punto, inconscientemente, no digo que estemos pensando en querer estar cómodas, porque no es así, claro, pero en un punto nos resuelve, digamos, el no hablar, o el no denunciar, o el no generar un conflicto con la palabra, o no ser escuchadas, digamos, en un punto nos resuelve, porque cuando uno habla, cuando uno menciona, cuando uno denuncia, bueno, uno después es tela de juicio de la opinión del otro, ¿no? No es, fácil hablar, digamos. No, hay que sostenerse. Entonces de eso pie. Genera, claro, y genera un ida y vuelta que a veces no es gratuito, genera una discusión y genera todo esto que forma parte también de que como sociedad no sabemos conversar, ¿no? Tal cual. Pero bueno, no quería dejar de decir esto porque gracias. Creo que ahí también, porque si no nos ponemos como el lugar de víctimas las mujeres, ¿viste? No. Y no nos ayuda tampoco eso. Estamos acomodadas, digamos, cada una en lugares donde hemos aprendido, ¿no? Si tenemos la posibilidad de reflexionar sobre esos lugares y cómo movernos de esos lugares, si también cuán necesario es o no y de qué maneras, ¿no es cierto? Siempre yo creo que en el diálogo, en la reflexión, en la escucha, aprender a que eso suceda. No queremos un mundo sin hombres, un mundo contra el hombre, sino que queremos que pueda haber un diálogo, que nos podamos escuchar, que nos podamos entender, que podamos que todos podamos liberar nuestra voz e integrar, ¿no es cierto?, en las diferentes ideas, en las diferentes sentires. Así que y romper los estereotipos también, ¿no? Romper soltar los estereotipos que cada uno tiene de sí mismo, sí misma. Uh-huh. Ese trabajo también lo fui haciendo estos 14 años, que digamos no queda solamente en la bomba, eso uno lo traduce a todo su contexto en general, ¿no? Obviamente, como todo lo que nos pasa en la vida. Pero salirnos de esos estereotipos de que, no sé, las mujeres, no, porque es una quilombera, porque es una histérica, porque no, porque siempre quilombo, siempre lío, siempre... O todas esas frases, ¿viste? O los hombres, no, siempre los hombres son, no pueden pensar dos cosas a la vez, los hombres tal cosa, ta. Tal y la verdad que nos taladra bastante, digamos, o sea, y está metido ahí, sí. ¿Viste? Sí. Lo tenemos sobre todo en generaciones, por ahí, yo tengo 47 años, las generaciones de nuestros hijes, no, ya no están con eso. Tal gracias cual. A Dios, pero están con otras cosas, más liberados. Sí, mucho, están con otras cosas. Mucha virtualidad que, bueno, en este momento es necesaria también, pero bueno, también tendrán otros sí. aprendizajes, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Así que bienvenido sea que ellos nos enseñan, ellas nos enseñan y nosotros a ellas, ¿no? Para lo nuevo. Y nosotros les apagamos el celular. Tal cual. Bueno. Desconectamos Wi-Fi, apagamos el celular. Vamos a ir redondeando, ¿te parece? Quería, sí. Por ahí, no sé si querés mencionar, que bueno, del el grupo este virtual, ahora en cuarentena, que surge de Músicas claro. Argentinas, que sí. tiene que ver con todo esto en definitiva, pero contá. Sí, Músicas Argentinas contra la Violencia por Razones de Género. Es el grupo que creé en Facebook, después de un par de semanas de sentir mucha indignación y mucha impotencia con el tema de la gran crecida, digamos, de números de femicidios que están ocurriendo en nuestro país. Un día dije, ¿qué puedo hacer? Yo desde acá, de mi casa, o sea, como música, ¿qué puedo uh-huh. hacer, digamos, no? Entonces, bueno, se me ocurrió un día llamar a crear un grupo en Facebook, convocar a todas las mujeres que tenía yo como contacto músicas que quieran participar, y como primera acción se me ocurrió que cada una, porque digamos hoy en día las redes están llenas de videos de músicos y músicas haciendo sus trabajos, sus ensayos, sus grabaciones, etcétera, entonces aprovechar que ese canal ya está abierto, digamos, y mi primera idea o acción fue que realicemos videitos personales, podía ser individual o con el grupo que cada una tenía, donde mencionemos algo con respecto a la violencia de género, ofreciendo una ayuda al 144, o reflexionando sobre la violencia de género, sobre la violencia, como las violencias emocionales, por ejemplo, uh-huh. Hubo compañeras que hablaron sobre el ESI, bueno, sí, diferentes, sí. Y de menos de una semana había 50 videos subidos a las redes. Y eso tiene que ver con que hay una comunión entre las mujeres músicas, ¿no es cierto? Y hay y también hay un conocimiento de un recorrido que vos tenés, de la docencia y de la música, para querer sumarnos, ¿no? A lo que de alguna manera es necesario para todas. Fue una idea y de pronto tuvo una repercusión alucinante, necesaria. Sí, porque, claro, ahí me di cuenta que lo que me pasaba a mí no era, me pasaba a mí solamente, o sea, que realmente repercutió tanto en otros compañeros, porque nos sentíamos, la verdad que muchas nos sentíamos con esta pregunta quizás, o con esta impotencia, ¿no? Con este sentimiento de impotencia con el qué hacer. Cómo ayudar. Uh-huh. Bueno, y a partir de ahí el colectivo fue creciendo y ahora se están haciendo otras acciones y estoy muy enganchada con este accionar, con este colectivo, digamos, porque la verdad que me gusta mucho, insisto, el trabajo colectivo. Colectivo y desde la música, ¿no? Desde la música sí, también. Desde la música. Exactamente, esto de poder pensar qué podemos hacer cada uno desde su lugar, en uh-huh. este caso desde la música, ¿no? Buenísimo. Así que bueno, nos pueden buscar también por Facebook como Músiques Argentines contra la Violencia por Razones de Género, y también hicimos un Instagram que se llama Músiques en Lucha. Entonces en esos canales vamos subiendo, también tenemos un canal de YouTube y donde vamos subiendo por esas tres vías, digamos, uh-huh. las producciones que vamos realizando. Buenísimo, Mari. Bueno, wow, cuánto, ¿no? Hemos hablado un montón y cuánto queda por hablar también, porque bueno, acá hay que quedarán para otro momento, para que escuchen también en las redes estos grupos, aparte de La Bomba de Tiempo, Yerbacana, que me acuerdo, bueno, lo he seguido muchísimo, lo he utilizado como música para mis clases con las niñas en el jardín, por la energía hermosa de esas voces femeninas y la percusión. Y lo mismo el trío Cunitas. Vos me decías que tenía una procedencia, tenía que ver con un proyecto más allá de lo personal. Fue con el proyecto de cuando estaba Cristina, proyecto de Nación del Ministerio de Salud, sí. Hicieron el proyecto Cunitas, sí. Donde se realizaron, el proyecto Cunitas era entregar cunitas justamente, sí, a todas las poblaciones que con más necesidad económica y sociales tenían. Entonces dentro de ese kit de la... Hola. Estaba el bolso. Hola, ¿me escuchás? Sí, estaba el bolso. ¿Me escuchás, Lore? Sí. Ah, estaba el bolso para la mamá que tenía su bebé recién nacido, con las necesidades básicas para esa mamá, camisón, la crema de caléndula, pañales para el bebé, ropita para el bebé. Bueno, era un kit realmente completísimo. Y dentro de ese kit había un librito de cuentos infantiles, sí, y una de las ideas era hacer un disco de música infantil. Ahí está. Entonces nos convocaron para hacer primero el grupo de música infantil y estábamos a punto de grabar el disco y ganó Macri. Bueno, esas cosas, imagino, al medio yo ya sé, o sea, sé lo que sucedió también con las orquestas barriales, o sea, sabemos qué pasó con todas estas cosas, ¿no es cierto? Bueno, exactamente. Que después se van retomando y de pronto aparece esta pandemia también, por lo cual tenemos que ir readaptándonos y buscándole e insistiendo mucho para que estas cosas sigan sucediendo, ¿no es cierto? Y seguir sembrando. Sí, y trabajar en esto del permanecer, ¿no? Cómo sostener las ideas que cada uno tenga. Uh-huh. Sobre sus proyectos, y bueno, no es fácil, porque es fácil decirlo, bueno, a ver, ponete a crear una idea, pero no es fácil hacerlo tampoco. No. Entonces creo que es necesario atravesar el momento crítico personal, que uno no sabe qué hacer, o esto que hablamos de la incertidumbre, o no sabe qué va a pasar. Estamos en un momento delicado, digamos, la verdad. Más allá de las comodidades que cada uno puede tener en su vida cotidiana, pero es un momento mundial muy complicado. Entonces, bueno, no es fácil sostener tampoco por esto que estamos viviendo, pero bueno, insisto que lo más importante para mí es lo vincular, y que a partir de ahí creo que los proyectos se sostienen. Cuando no está eso en juego, digamos, muy difícil. Entonces... Agarrarse de lo vincular. Bien. Y atravesar ese espacio que uno no sabe qué hacer, cómo seguir, cómo adaptarse a la vida que ya está cambiando, digamos, ¿no? Sí. Es difícil. Tendremos que es difícil encontrar nuevas estrategias, pero siempre insistiendo. Y siempre desde lo vincular. Exactamente. Siempre desde lo vincular, de alguna u otra forma, para no perder la salud. Bueno, María Bergamaschi, te agradezco muchísimo esta entrevista. La verdad es que también son muchos los espacios donde pones tu energía, tu Nehuen, dirían los mapuches. Fuerte, digamos, potente, una mujer música empoderada, como digo, como decimos. Y bueno, vuelvo a agradecerte. Ojalá te tengamos de nuevo en el programa, porque quedaron algunas cosas por hablar. Así todo, quedaron cosas por hablar. Así que bueno. Sí. Vos la próxima me tenés que decir, bueno, tenés 2 minutos para desarrollar este tema. Bueno, mira, 5 minutos porque para tal tema. Porque a mí me da la charla cinco... y yo, ¿viste? A mí me encanta, yo te agradezco muchísimo. Aparte, absolutamente salió naturalmente todo lo que tenía que brindarse en este momento. Entonces, María, te mando... La agradecida soy yo, Lore. Muchísimas gracias. Y a tu compañera, que también anda por ahí, también le mando un beso grande, un abrazo grande. Y apoyo muchísimo y valoro muchísimo el trabajo que están haciendo como comunicadores en este momento. Es fundamental, la verdad. Una gran compañía para toda la gente. Bueno, hermosa, te abrazo enormemente y te volveremos a recibir. Y ahora nos vamos con un abrazo hermoso de Yerbacana con señora Chichera. ¿Sí? Chao, corazón. Gracias, Lore. Hablamos. Besitos, chao, gracias. Véndame chichita, señora Chichera, véndame chichita, si no tiene chicha, cualquiera cosita, señora Chichera. Solo una chichita y una salteñita, solo una chichita y una salteñita para las casadas y las solteritas, señora Chichera. Señora Chichera, véndame chichita, señora Chichera, véndame chichita, si no tiene chicha, cualquiera cosita, señora Chichera. Es el momento del oráculo. Tenemos la alegría de recibir este momento con Aldana Sol Musante. Hola, buen día Lore, buen día a todos quienes estén escuchando ahora el programa. Bueno, una vez más vine acá acompañada de nuestras amigas, las hadas del monte, que nos van a traer un mensaje para este día, para este momento, para que podamos integrar a nuestra vida. Así que acá estamos mezclando y ver qué mensaje nos traen. Y el mensaje que nos traen las hadas es: diviértete. ¡Wow! Bienvenido. Un mensaje para viernes. Muy bien, muy bienvenido. Viernes de cuarentena, la imagen es... La imagen es un unicornio con un arco iris. Y lo que nos dicen las hadas es que nuestras almas están anhelando celebrar y divertirse. Ya lo creo. Claro, tanto que encierro sí. Nos está el anhelo de la celebración y la diversión. Así que bueno, nos están animando a que podamos organizar algún tipo de festejo o celebración. Bien. Habría que preguntarles cómo lo hacemos en este contexto. Claramente. Pero bueno, siempre hay motivos para celebrar. Ese es el mensaje que nos traen las hadas, y que no dejemos de pasar esos momentos. Pueden ser quizás pasarlo bien bailando, cada uno o cantando, o haciendo eso que hace que nuestro corazón tenga alegría, que conecte con el disfrute, que sea un momento para nosotros mismos, para poder frenar un poco la actividad y conectar con eso que nos da alegría. Con eso tiene que ver poder divertirnos. Así que vamos con la afirmación. Por favor. Que nos transmiten también para poder hacer durante el día de hoy y toda la semana. Soy una persona animada, juguetona y es divertido estar conmigo. Invento maneras de celebrar con mis amigas. Me encanta. Vamos a inventar. Vamos a inventar celebraciones de cuarentena. Como se pueda, vía virtual o a la distancia, como se pueda, pero vamos a hacerlo. Acá está, si esto sucedió, vamos a tener que hacer algo al respecto. No lo dejemos pasar. No lo dejemos pasar, sí, es cierto. Una videollamada en multitudinaria, una fiesta por videollamada. Ahí está. Y si no, bueno, una comidita en la casa y una danza en la casa. Y si no estamos acompañadas, vamos a poner un poco de música o a leer una poesía o a cantar. Podemos cantar arriba de otras canciones, pero tomemos ese momento para regalárnoslo, ¿no es cierto? Así es. Muchas gracias, Aldana Solmusante. Gracias. Por este momento mágico. Bueno, y ahora hemos llegado al final. Si bien el fueguito, el calfucutral, el fueguito azul no se apaga nunca, siempre está encendido para acompañarnos, para que queden ahí también los mensajes que vamos dejando, resonando tal vez en la semana. Recuerden que también está acá preparada la mesita con semillas, así que en este momento podríamos estar recibiendo, si alguien se quiere acercar, a compartir las semillas o hacer un intercambio de la forma cuidada, como lo dijimos. Y quiero agradecer también a Naoko Watanabe, Agustina Costa y Natalia Heringer, que participaron del momento literario, que, bueno, la verdad es que nos han dejado unas poesías muy profundas, muy fuertes también, y muy sentidas. Y es muy amoroso que ellas las hayan compartido. También entrevistamos a María Isabel Araujo, Lonco Mapuche, de Trenquelauquen, que nos estuvo comentando el recorrido de la comunidad y también su rol ahora como coordinadora de salud indígena en la provincia. A María Bergamaschi, yo digo Mujer Música Empoderada, la integrante de La Bomba de Tiempo, del grupo Hierbacana, el trío Cunitas. Y aquí tenemos siempre a Leonardo López, en Operación Técnica y Edición, a quien también le agradecemos muchísimo, que le pone mucho el cuerpo al programa. Y de esta manera nos despedimos entonces, avisándoles que el próximo programa va a comenzar a las 10 de la mañana. Así que a partir de ahora nos vamos a levantar un poco más temprano, vamos a encender el fueguito más temprano y a compartir hasta el mediodía este momento del fueguito, del calfucutral. Y de esta manera, entonces, les dejo un abrazo enorme a todos y nos estamos encontrando. Peucayal. El chaguaramo, ay, se ha caído, ay, se ha caído. Y ahora yo hago una cesta de gran tejido, con gran tejido, amor, que guardarás ahí, que guardarás ahí. Profunda de paso firme y ancestral, dime qué harás con ella, dime qué harás con ella. Recordará el que la sigue, que hubo y que el pasado aún vive. La rama del chaguaramo, ay, se ha caído, ay, se ha caído. Y ahora yo hago una cesta de gran tejido, con gran tejido, amor, que guardarás ahí, que guardarás ahí. Semilla de fruto ardiente, potente viento sideral, ¿y de dónde vendrá? ¿Y de dónde vendrá? Que viene de la chacana a ver la huipa, la flamea. La rama del chaguaramo, ay, se ha caído, ay, se ha caído. Y ahora yo hago una cesta de gran tejido, con gran tejido, amor, que guardarás ahí, que guardarás ahí. Ardiente, agüita y tierra pavona, y que saldrá de ahí, que saldrá de ahí. Habrá tiempo suficiente pa' enraizar fuerte, amor, fruto guerrero valiente, pa' liberar victorias conscientes. Rama del chaguaramo, ahí se ha caído, ahí se ha caído.